Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamosa de internet. Jet Set Podcast en su edición número 49, titulada Cancelaciones, retrasos y muchas cosas bonitas. ¿Qué pasa, Jet Seteros? ¿Cómo estamos? Ajá, ahí estamos, ¿eh? Un miércoles noche más, 29 de enero en este caso, las 16 de la noche, una hora menos en Canarias. ¿De qué sirve esto en podcast? De nada, pero aquí estamos. Pues bueno, chicos, una noticia que se viene, que es bastante poco inspirada, porque la verdad es que esta semana ha estado la cosa bastante calmada. Chose, incluso revelando aquí cosas, se planteaba el grabar hoy. Decía, bueno, chicos, yo porque estoy preparado, pero es que esto es una basura, ¿cómo lo veis? Y no sé, yo creo que hay mandanga para sacar aquí mierda, no sé. Bueno, a ver, podemos ir a lo fácil y meterme con la mierda de... ¿De qué? ¿De Yakuza? Ah, hostia, sí, por no hablar de la versión de esta colección de los cojones. Eso sale en febrero. ¿Te la vas a pillar? ¿Te la vas a agenciar o qué? La tengo reservada desde hace 5 o 6 meses, o sea que no sé qué mierda estás preguntando, Chose Luki. A ver, eso es pregunta. Estoy preguntando si alguna vez vas a cambiar de botón para golpear a la gente. Ay, qué tonto eres. Pues no lo sé, la verdad, igual han cambiado los controles, o puedes cambiar que en vez del botón pulses R1 para reventarte una vez la cara. Bueno, chicos, está aquí el Chose. El follachinitos. Buenas. Está aquí. ¿Qué manera más buena de decir, como cuando saludas a alguien que te la suda? Buenas, ¿sabes? En plan, ya he llegado, ¿qué pasa, chicos? Hola, ¿qué tal? Primer día de trabajo, buenas, ¿qué tal? Sí, muy buenas, ¿cómo andamios? El con, Feri. Con camisa y corbata. Buenas. Hijo de puta. Y yo que entro a los sitios y digo, ¡hola, buena! No. Pues nada, chicos, eso, que estamos aquí. ¡Joder, que me hago! Eso ya ha sido exagerado, la verdad. Pero sí, hoy estoy malico, me cago en la puta. Eso es noticia. Yo estoy moviéndome malo también. Esto es una mierda. La verdad es que... ¿Qué es eso? ¿Qué son esos pitidos de chat? ¿Quién está dando no por sé, el culo? No sé. Coño, no cortados, sé. Cortados. O será noticia que os he cortado el cuello, coño. Bueno, pues nada, ¿qué tenemos esta semanitia? Pues nada más y nada menos que cositas como, por ejemplo... Pues como dice el título, si es que la verdad es que es bastante descriptivo. Han habido muchas cancelaciones en cuanto a, por ejemplo, y más, porque no me acuerdo. Han habido retrasos en la película de Uncharted, retraso indefinido a la serie de Obi-Wan. Ya sabéis que, bueno, también ha habido retrasos fuertes en unos cuantos temas más. Y, bueno, esto es la muestra clara del por qué no tener guión. No ayuda una mierda, pero hay que improvisar. No hay mucho, la verdad es que hoy el programa yo creo que se finiquitará en media hora, tres cuartos, así que bueno, intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos. Y vamos a ver quién está por el chat, porque ahí saludando ya bastante peña, empezando por la la la la la la la la la la la Kazumira. Está Aymar, que nos dice que qué pasa, chavalitos. ¿Pero qué haces en el chat y no estás aquí, mandanguero? Sin vergüenza. Anthony López también está por aquí, Atrapado Doble, Watari, Dave Meister, están todos ellos. Y bueno, dice Atrapado Doble, joder Adri, casi acabas buscando a Juan. Quiero que en el próximo Hot Factory escuchemos a Juan. Pero bueno, ahí queda la cosa. Yo tengo una cosa, ¿hay que leer bien el comentario de Anthony López? Espérate, porque se acaba la música. Dejemos ahí toda la duda, ahora lo lees. Pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets down, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, ace, deuce, crap, crap, mark four. Crap, mark four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, John. Desde aquí le doy las gracias a YouTube por notificarme al correo electrónico de que Jesse Podcast está emitiendo en directo. Un saludo, chicos. La verdad es que me parece un gran programa. Os veré más tarde. ¿Qué ibas a decir? Nada, que el señor Antonio López lo que ponía es... Buena otra vida. Os desea, os saluda desde el infierno. Hijo puta. Es que... si no lo hago, se puede sentir ofendido, entonces. Vaya. Bueno, vamos a dejar ahí la... Pedí a cámara de Dave Meister, así que voy a dejar una pequeña cámara que enfoque a la botella del agua. Así se verá todas las veces que bebo agua. Puedes enfocar a los huevos. ¿Quieres que haga eso, Chose? No, no te daré ese gusto. Bueno, amigos, empieza el programa. Y la primera noticia que he de dar no está en el almacén, en el grupo del guión. No es otra que la publicación en la web de hotfactory.com del podcast Alto Voltaje. Resulta que, para quien no conozca dicho podcast, se grabó originalmente entre 2007 y 2009 y fue un poco el germen de lo que es hoy Hot Factory, Jet Set Podcast y demás. Así que hemos decidido recuperar estos ficheros, estos audios y remasterizarlos para que sean un poco acordes a la calidad que hoy en día se podría entregar, en el sentido de al menos que se escuchen nivelados los audios y eso, ya que, bueno, en cuanto al tema de la grabación en sí, pues no es ningún secreto que hubieron problemas. Además, al ser nuestro primer podcast de la historia, pues obviamente la técnica no era la mejor, con lo cual... Seguramente fueron micros de los chinos también, ¿no? Correcto, de estos de sobremesa, el típico palito recto blanco y ya está, que se iba pasando entre los contertulios. ¡Tan fina la tienes, Perla! Pues la cosa está en que, por esta parte, lo que ocurrió fue que el podcast, que ni siquiera llamábamos podcast porque no sabíamos que esa palabra existía, se iba cortando de vez en cuando. Es decir, a lo mejor hay un microcorte de la música y pega saltitos. Sobre todo solía pasar en la música, ya que, bueno, culpa del programa que se usaba en ese momento. No recuerdo si era el Atomics o el Virtual DJ. Probablemente usemos los dos en su momento. Pero la cuestión está... utilizaba el Virtual DJ en aquella época. Hombre. Pero la cosa está en que en ese momento, pues bueno, lo que se ha hecho ha sido subir esos audios, lo dicho, un poco remasterizados. Y se van a subir progresivamente las semanas que no haya Hot Factory. Es decir, este fin de pasado se subió el primero de la primera temporada. Este fin de Hot. Y la siguiente tendréis el segundo de la primera temporada y así hasta subirlos. En total son 5, 8, 10 programas de Alto Voltaje que hay de 2007-2009. A partir de ahí, pues bueno, la cosa está en que he creado un feed, está en iTunes, está en iVoox, está en Spotify, o sea, Alto Voltaje está en todas partes. Es decir, no tenéis excusa si queréis escucharlo, pegarle una oída al primer audio, al primer podcast literalmente de muchos de los miembros de Hot, bueno, muchos, dos de Hot Factory hoy en día, que bueno, Aymar y yo en este caso, y también, bueno, Alberto, que lo, por supuesto, en Jet Set Podcast no, pero en Hot Factory por supuesto que ha estado. Ese hombre desde que está en la cueva no levanta cabeza. Madre mía, calla que luego te cuento. La cosa está en que por esta parte, pues bueno, el feed va a quedar ahí, ¿no? Es decir, se van a subir los 10 programas que hay más uno, o sea, el de el Alto Voltaje Remember. Y claro, a partir de ahí queda la puerta abierta a que, y no es ningún tipo de anuncio, como ya hemos dicho varias veces desde que hicimos el Remember, pues si en algún momento se quiere grabar un Alto Voltaje, pues se grabe, ¿vale? Empezaremos a partir de lo que viene a ser la cuarta temporada como tal, que es considerada lo que a partir del Remember, el Remember sería el 4x01, y a partir de ahí, pues sin separar por temporada ni polla, solo que, pues bueno, está ese tipo de numeración y, o catalogación y ya está. No esperéis ni siquiera uno cada 6 meses, es decir, es algo muy casual que, bueno, queda la posibilidad abierta, pero la gracia de esto no es eso, sino pues el recuperar y restaurar todos esos archivos que se creían perdidos, al menos en el internet, pero jamás se perdieron porque siempre los he tenido yo. Y nada, que si queréis viajar al pasado al 100%, pues que sepáis que la web sigue online, la de altovoltaje.foroactivo.com. No solo está online, sino que resulta que he recuperado post de la época. Es decir, si os metéis vais a ver a unos jovenzuelos, señor Solid y demás, postear noticias de la época, ¿no? Por ejemplo, lo último más moderno que hay es cuando en 2010 se presentó la Nintendo 3DS. Y, en fin, pues si queréis un poco viajar en el tiempo y ver cómo cómo nos desenvolvíamos en las redes hace 10 años, pues ahí tenéis esa... Fue por eso, por lo que estuviste mirando los blogs que teníamos, todo esto, lo de alto voltaje, lo de la web. Claro, es que resulta que a raíz de esto me acordé que no solo estaba el foro de alto voltaje, sino que también existía el blog de alto voltaje, que era un blogspot.com o algo de esto. Sí. Y claro, a raíz de ahí entro a mi perfil y descubro mi blog, que era... No digas el mío, por favor. No lo voy a decir. Mi blog que estaba por ahí perdido, señor Solid no sé qué, no sé cuántos, y a raíz de eso me veo, hostia, los que siguen señor Solid, y me veo por ahí el blog del Chose de hace 10 años, tal, que te fue... Por eso me hace gracia que no nos conocíamos, o sea, yo te conocí a ti por ser el amigo de... O sea, el hermano de... Claro, y yo a ti por ser el amigo de mi hermana, básicamente. Claro, porque la gente no sé si sabe de que yo antes conocía a sus hermanas que a Adri. Wow. Era el hermano. Con lo cual yo dije, pues bueno, pues como es el hermano, pues lo sigo, le veo por el instituto, por los pasillos, tiene cara de sieso. Pues ya ves. Ah, bueno, y ahora que dices eso, también en hotfactory.com, no sé si mucha gente lo sabe, pero hay sección de quiénes somos, del equipo y todo esto, que está actualizada constantemente. Es decir, podéis encontrar ahí fotos del año 2007, de cada puto año prácticamente, desde que se empezó con todo esto del podcast. Y, coño, si tenéis curiosidad, pues podéis ir allí a leer un poco más de y ver fotos, ver documentos gráficos. Hostia, hay un hilo del 24 de enero. Resubida de programa remasterizado. Hombre, claro, es que ya qué tal, yo sigo teniendo el usuario y os podéis registrar y postear en el foro de alto voltaje. Estaría guapo, ¿no? Ahí comentar en los hilos y eso. Bueno, que comente lo que acaba de comentar. ¿No hay post sobre cómo abrir coches con una percha para robar el radiocasete? Lo digo porque sales con pelanas. Claro, a ver, ahí yo llevaba toda la pelambrera esta de escombrera, o sea, flipa. Todo el vaquillo. Hostia, Nintendo 3DS y lo oficial Xbox. ¿Pero qué te crees, foro coche, desgraciado? ¿Qué pasa, no, coño? Yo usaba el foro como... ¡pum! No entraba nada. No llega ni a Somos X. Hostia, los links de Mediafire, qué bueno, tú. Ya ves, yo entraba al foro para... Mira, ahora mismo, en total hay 5 usuarios en línea, 1 registrado, 0 ocultos y 4 invitados. ¡Wow! ¡Qué pedazo de éxito! ¿Otacón es quien yo creo que es? Otacón era Rubén. Ah, no, digo, no será Álvaro. No, que va, Álvaro tenía un perfil aquí que se llamaba... no me acuerdo, pero tenía perfil. Porque de hecho, y esto es otra cosa que mucha gente no sabrá, cuando alto voltaje... Yo usaba el foro de alto voltaje para dos cosas tras los años. Primero, lo usaba como almacén personal, vamos a decir. Por ejemplo, hay un montón de hilos que he movido a un foro oculto para que no estén al público, donde yo recopilaba mis links piratas, que era hilo recopilatorio, webs de descargas de ISOs y juegos. Y tengo ahí por consolas catalogado enlaces, pues fíjate, gratisjuegos.org, vagos.wamba.com, emudesk.net, o sea, Wisos, Spal Wii y todo esto. O sea, yo tenía ahí mi Dark Reloaded, chaval, chilecomparte.cl, Snesorama, mitiquísimos foros y webs. Pues bueno, primero lo usé para esto, como un almacén privado, y luego, en la época de Hot Factory, teníamos un subforo privado en el cual los miembros de Hot usábamos el foro pues para tareas organizativas. Esto Aymar lo llegó a vivir. Lástima que no esté aquí hoy para comentarlo. Pero sí, y de hecho esos subforos secretos viven aún, pero obviamente van a quedarse secretos. Y ese es el tema. Hostia, Dave Meister, repack by Víctor Val. Eso es mitiquísimo, chaval. El puto vagos. Y bueno, ha entrado Jordi aquí también. Le saludamos. Hola, hola, buenas. Hola, Jordi. Y nada más. Hay que decir también una anotación final, ¿vale? Al respecto de todo esto. Y es que... Cuéntanos más. Sobre alto voltaje, joder, son tantos ya. La cuestión es, como he dicho, son podcasts del año 2007-2009. La edad que teníamos, ya la sabéis, 16, 17, 18 años, a lo sumo 19. Fue esto hace 12, 13 años, efectivamente. Eran otros tiempos. Pero aún así yo creo que, lo digo porque, por ejemplo, en este primer programa, pues la sección de Alberto era directamente leer frases machistas, ¿no? Claro, de las que todos nos cachondeábamos y demás, o blasfemias, en plan ahí metiéndose con la iglesia a tope. Es decir, primero, yo creo que queda claro en los podcasts que es cachondeo, eso yo creo que está clarísimo. Y por otro lado, en otra época que no... Corresponde a otra época, pero aparte... no lo digo esto como excusa, es decir, sigo escuchando eso y me sigo partiendo el culo, no porque sean recuerdos míos, sino porque es que tú escuchas las putas frases y son graciosas, pero obviamente dentro del contexto de humor, simplemente. Así que solo digo eso, que tener en cuenta, bueno, sobre todo primero sí, el contexto, la época, lo que tú quieras, chavales muy jóvenes, eran otros tiempos, bla, bla, bla, bla, bla, pero también eso, que obviamente es humor y como tal se trataba. Así que nada, ya está, eso es todo. Muy bien. Y ahora Disney sí. Antiguamente Disney era de otra manera, ahora más. Claro, es que Disney era machista. Wow, cómeme los huevos. Pues nada, ahora sí, empecemos con las noticias. Y Fer, creo que la primera es tuya. Muy bien, pues la primera, que la una noticia triste, ¿no? Que alguien se muera. Suele ser triste. Ha muerto el señor Terry Jones, miembro de los Monty Python y director de La vida de Brian. No voy a fingir que sabía quién era, porque, a ver, sinceramente, claro que conozco a los Monty Python y estas pelis y tal, pero no he visto ni una, o sea que no voy a... Pues no he visto ni una, ¿me lo estás diciendo en serio? Te lo juro. O sea, para mí es como si me dices que nunca he jugado un Metal Gear, ¿sabes? Joder, Choselito. A ver, sé lo que conllevan, sé lo que suponen, pero la verdad, nunca me he puesto a ver ese tipo de cosas. Mínimo La vida de Brian te la tienes que ver. La vida de Brian o Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, eso es buenísimo. Sí, ese también. Sí, sé que son estandartes del humor y que están súper vigentes aún a día de hoy, pero nunca he tenido la ocasión. Ya tú no has visto un vídeo que circulaba en Twitter hace tiempo, porque claro, bueno, he mezclado un poco de política, pero bueno, pintaba como lo Monty Python y tal, como, oh Dios mío, ahora con el tema de la censura de los raperos, uf, hacer una película así, yo seguramente la censuraría o no, la gente se quejaría. Porque claro, es muy progresista y el humor tal. Y en realidad hay una escena de La vida de Brian, que es un corto muy famoso, que están ahí, como, ¿cómo se dice esto? Donde fuimos a Cartagena, que saqué fotos. Sí, algo. Un anfiteatro, sí. Anfiteatro, un anfiteatro. Y uno de los protagonistas decía, hoy me siento mujer, tal, no sé qué. Y era un poco el cachondeo de... Eso, cachondeo que hoy en día... pues estaría complicado hacer ese tipo de humor, como al igual que los videojuegos hay cosas que sería lo de hoy me siento mujer, hoy me siento pan, hoy me siento yo que sé, un gato, ¿sabes? Un helicóptero Apache, pues hacer humor de esas cosas. Sí. No, a ver, está claro, es decir, al final es gente que ya obviamente todo esto triunfó hace 40, 50 años, entonces es de lógica pensar que hoy en día pues esta gente es más que abuela. Son decrépitos ya o directamente... A ver, que sí que... Es gente ya que está, vamos a decir, con un pie en la tumba. Por ejemplo. Tampoco. Joder. Gente... Hombre, uno de ellos sí, ¿sabes? Me refiero... Que gente que ya está con un pie en la tumba, que el cuerpo les pide tierra, en el sentido de que ya está más allá... A ver, ese término nunca lo escucha. Que el cuerpo pide tierra. Pero están, siempre están más allá que acá, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, están más EV, son más EVs que personas. Entonces, escucha, es que me imagino esa frase, vas pasando por los pasillos del hospital y dices, entras a la habitación y dices, empiezas a hablar y dices, ese cuerpo pide tierra. Joder. A ver, entiéndase, me refiero que es gente que ya está mayor, obviamente, quiero decir, es algo natural y generacional en el sentido de que, pues por ejemplo, algún día aquí a nivel nacional, por ejemplo, el tricicle, que sé que se hizo al tricicla en catalán, iba a decir al tricicla, pues obviamente, claro, llegará un punto en que esta gente que a nivel, por lo menos aquí nacional, ha supuesto cosas o otros humoristas del palo, algo que, por ejemplo, un broncano jamás será, vamos a decir, toda lanzada fácil. La cuestión está en que, claro, es natural, es decir, sí, que te dé pena y todo esto, pero no sé, el ciclo de la vida. Ahora, otra cosa es que me digas, pues, cómo ha pasado con Kobe Bryant, que, pues, ha tenido un accidente de helicóptero y ha fallecido ahí y, pues, coño, eso no te lo esperas. Claro, ahí dices, hostia, era joven. El último mate de su carrera. Joder, tres puntos, colega. La cosa está en que al final... Se le pasa por hacer los trucos del GTA para coger el helicóptero. Joder. CJ, bueno, ya te tenías que haber... A mí su humor no me gusta. ¿El qué? ¿El humor negro? Joder. ¿Qué? Es Kobe Bryant, ¿no? Eso te iba a decir, es negro, ¿no? Pero yo qué sé. Kobe. Bueno, el caso. Y a ver, sin ningún tipo de... A ver, iba a decir, sin ningún tipo de falta de respeto. A ver. Desde que hemos empezado. que no sirve para eso. Vamos a ver, entiéndase por dónde va el tema, me refiero. Que sí, sí. Respeto total que estas dos personas precisamente las que hemos hablado que han fallecido esta semana, pues obviamente fueron, sí, fueron porque ya están muertos, eminencias en su campo, en el sentido de que, pues claro, han hecho muchas cosas, han significado mucho y demás, pero en fin, que la vida es así, ¿qué quieres que te diga? Cosas que pasan. Al igual que le ocurre a gran parte de la plantilla de Playful Games, Playful Studios, perdón, los responsables de, bueno, Lucky, ¿vale? Porque decir Super Lucky's Tale o New Super Lucky's Tale o lo que sea, en fin, es el mismo puto juego cambiándole cuatro cosas. Que sí, que está bien, pero me cago en Dios, llevan relanzando el mismo juego desde la VR. El tema, han tenido que tirar a media plantilla, a gente que tenían en plan a jornada completa, trabajos fijos de años, tal, se han tenido que cargar a un huevo. ¿Por qué? Sí. Pues según explican los mandamases del estudio, tras una increíblemente difícil decisión, pues han tenido que echar a esta peña. Sus declaraciones son: son personas que han puesto toda su alma en cada juego que Playful ha creado, que nos han apoyado en cada paso del camino y que han hecho que este estudio sea lo que es a día de hoy. Estamos increíblemente orgullosos del trabajo de nuestros equipos. En este tiempo hemos tomado grandes riesgos para hacer crecer a nuestro estudio. Nos atrevimos a soñar a lo grande y hemos trabajado duro para perseguir estas sorprendentes oportunidades junto a nuestros amigos. Oh, los cambios en el mercado de videojuegos requieren que en Playful evolucione la forma en la que desarrollamos y producimos nuestros actuales y futuros proyectos. Así que ahora seguiremos un modelo de producción más habitual y distribuiremos el desarrollo de nuestros juegos en diferentes equipos. Bueno, básicamente se puede entender de dos maneras. Primero, que han querido vivir de lo mismo durante tanto tiempo, por así decir, que no era tan rentable como para generar beneficios y mantener una plantilla fija. Tan tocha, al parecer. Por otro lado, pues que obviamente, que yo sepa, esta gente solo se ha dedicado a hacer una cosa, no ha experimentado, no ha hecho más, no ha vivido un poco de primero la exclusividad de VR, luego la exclusividad de Microsoft y ahora la exclusividad de Nintendo. Entonces quizás ha vivido un poco de me paga la una, la otra y la otra, y luego ya pues aquí estamos. Entonces, en fin, quiero decir, no extraña un poco el movimiento. Habrán hecho esto un poco para que la empresa sobreviva y que no tengan que chaparla del todo, y ya si más adelante pueden, pues recuperarán plantilla, ¿no? Entonces, pues una desgracia, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Sabes lo que me ha recordado con la declaración de...? Me ha recordado en plan... Es una fantástica empresa, a lo que nos faltaba a nuestros trabajadores es que experimenten la sensación de estar en el paro, ¿sabes? De chupar bote. Para que luego puedan hacer maravillosas experiencias ludonarrativas, claro. Y de tal para contar mejores historias. Los futuros desarrolladores. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Madre mía, qué interesante! Siguiente noticia, chicos. Gilipollas. Capitana Marvel 2 llegará en 2022. Escrita por una de las guionistas de WandaVision. A mí esto no me dice nada, porque al final... No hemos visto nada tampoco, o sea... ¡Claro! ¡Ulala! ¿Qué? ¡Las guionistas de WandaVision! Pero si no hemos visto WandaVision, me estás intentando vender algo. Estoy para decir que lo va a guionizar una mujer, ¿sabes? Ya, efectivamente. Pues vale, como si lo guionizara un mono. A mí me la suda. Así, mientras que haga su trabajo bien, me la suda. Por eso. Mira, espérate, porque hay declaraciones al respecto que son, la verdad... bastante interesantes, aunque son antiguas, según leo en Chataka, y es que, por el tema de la Comic Con de San Diego y tal, en julio, ¿no? Pero, ¿qué dice o qué dijo en su momento el bueno de Kevin Feige? Pues que están haciendo Black Panther 2, que va a haber Guardianes 3, que no han tenido tiempo de hablar Capitana Marvel 2, ni siquiera han tenido tiempo de hablar de los Cuatro Fantásticos y no hablemos de los Mutantes. O sea que, bueno, en fin, un poco confirmación de que quizás no nos están dando esos calendarios clásicos que hemos tenido con las tres fases anteriores, en las cuales te daban ¡pam! ¡Toma! Van a salir todas estas pelis. Quizás ahora no estamos teniendo eso, pero en el fondo parece que sí que están. Se está acoplando un poco, compañeros. Sí. Eso es. Eso es. Pues sí, me da a mí que en los próximos años se va a aflojar un poco el tema de los superhéroes en el cine. Lo que sí que y se van a decantar más por la serie, yo creo. Sí, a ver, quitad ese acople. Lo que sí que han confirmado es que no van a repetir como directores Anna Boden o Ryan Fleck, porque al parecer, bueno, según rumores, ya sabéis, Capitana Marvel, pues bueno, fue dirigida por Anna Boden, y bueno, el bueno de Ryan Fleck también, pues estuvo ahí un poco, vamos a decir, metidos en el tema. El caso es que no, al parecer no acabaron muy bien y no repetirán en este rol, por eso han dicho, ya se están esforzando un poco en confirmar plantel, vamos a decir. Con lo cual, pues bueno, no sé. Cuando veamos WandaVision, pues podremos valorar. De momento esta noticia, pues pura paja. Más cositas. Sí, pues cosas que no son pajas. ¿Seguirás sin poder cancelar tus reservas en la eShop? Un tribunal no tiene por qué... A ver, se te ha cortado que lo flipas, así que repito el titular. Que no se va a poder cancelar las reservas de la eShop, ya que un tribunal ha dicho que Nintendo no tiene por qué permitirlo. Sí, efectivamente. Entonces, al respecto de esto, bueno, en fin, según han dicho a nivel legal, pues que las prácticas son completamente legales, con lo cual aquí no hay más que hablar. Luego ya está el tema de que, pues que sea más usuario friendly o no el tema. Sí. A ver, ¿qué quieres que te diga? En el sentido de que es algo digital, no estás dejando de pagar por un puto archivo que te va, una key, o por así decirlo, un desbloqueable de un juego entero que son putos megas. O sea, es algo que el resumen es, ¿qué cojones te costaba permitir esto? Quiero decir, no sé, no es activar o desactivar en tu cuenta el poder descargar un juego sin más. O sea, en el sentido de poder permitir la devolución de la pasta. Más que nada, igual es por el hecho de que no quieran tener, en plan, imagínate, sale una reserva de un juego, anuncian un juego, anuncian el Metroid Prime 4, tráiler, fecha, además, y entonces abren las pre-reservas. ¿Qué pasa? Pretenden que a lo mejor, claro, obviamente yo a nivel empresa entiendo que si Nintendo abre las pre-reservas, paga, vamos a decir, 400.000 personas, y al cabo de, bueno, cuando llega el mes del lanzamiento, dos semanas antes sacan un tráiler y eso se ve pocho de cojones, un downgrade que flipas, quieren evitar que la gente cancele eso, quieren evitar hacer devoluciones masivas de cara a, en plan, imagínate, ahora nos va bien, pero de aquí a X, si tenemos que dar un pufo de cancelaciones masivas, ¿podremos asumirlo? A ver, en Nintendo yo creo que sí, pero quizás se quieran evitar eso. Al final también, no sé, es decir, si al final a nivel legal está permitido, pues es lo que hay, te jodes. Y si no te gusta, compras en otro sitio, ¿sabes? Es como las tiendas, hay tiendas que no aceptan devoluciones y es totalmente legal aceptarlas o no aceptarlas. Entonces, al final es el cliente el que elige con su dinero qué hacer y que la empresa ya tome cuentas al respecto de eso. Entonces yo al final, viendo que la cosa está así, no sé qué opinaréis vosotros del tema. Pues que reservar en digital, no. A ver, que también es lo que dice Atrapado Doble, dice, no es por faltar, ¿quién coño reserva un juego digital? Es que es verdad, en el sentido de que dices, vamos a ver, entiendo que hay gente que lo hace porque cuando lo precompras te dejan descargarlo en plan unos días antes para que en el momento en el que sea el lanzamiento oficial del juego, digamos el día X a las 12 de la noche, pues puedas jugarlo directamente sin esperar a que se baje. Vale, pero quiero decir, al final es cierto, o sea, entiendo que lo puedes hacer por ese motivo, pero por otro lado, ¿de qué cojones te sirve? O sea, el concepto de reservar, igual, a menos que te den algún traje de mierda exclusivo que quieras, algún DLC exclusivo, que no suele ser la gran mayoría de casos, ni siquiera un descuento especial, es verdad, o sea, ¿qué sentido tiene reservar en digital cuando es algo que no se va a acabar? No es como, por ejemplo, la edición remasterizada de Yakuza, que dices, vale, van a sacar ediciones limitadas, sabes que va a ser complicado de ver, o que va a haber una distribución limitada o tal, te puedes oler un poco la tostada y dices, hostia, o no me quiero complicar la vida, quiero ir al sitio directo. Claro. Reservar digital es que no tiene tantos alicientes, entonces... Reservar digital, sinceramente, para mí no tiene punto sentido. Porque vamos a ver, puedes conseguir el juego en físico, más barato, siempre. ¿De lanzamiento? Siempre. Sí, pero hay gente que no quiere físico. O sea, no entremos en la guerra clásica de... No entremos en físico digital, sino hay gente que es que se la suda pagar lo mismo o incluso más por un juego en digital porque prefieren tenerlo digital porque, coño, el mismo Jordi que está aquí en el chat Él, por ejemplo, los juegos que tiene de Switch me parece que no tiene físicos. O sea, él me lo ha comentado alguna vez que es que se la suda. O sea, ha comprado juegos de Switch incluso por las webs estas de Case, Instagaming o no sé cuál. Es decir, y yo le digo, hostia, pero si en físico, dice, ya, pero es que por 5 pavos me da igual, lo tengo digital. Y es que, verdad, en plan, yo entiendo al que compra así, no lo sacas de la consola, lo tienes todo metido, es una comodidad. Y si te la pela absolutamente el coleccionismo, o te la pela absolutamente el tener tu puta aleja llena de cajas de plástico, pues entonces es que es una opción totalmente viable y comprensible. Yo quiero justificar el por qué si compro juegos en Switch en digital, y es porque, a ver, el principal motivo es porque muchos juegos indie, porque yo juego sobre todo indie, al principio de Nintendo Switch no salían en físico, al igual que en PlayStation 4, como el Hollow Knight y tal. ¿Qué pasa? Que son juegos que digo, es que pues lo descargo si no están físicos, obviamente. ¿Qué pasa? Que de Nintendo aprendí que si tiene éxito un juego indie, lo acabarán sacando físico. Y por eso, según qué juegos indies que llamen la atención, me gusten o yo personalmente valore que lo quiero tener en la aleja, pues digo, pero vale, sí, quiero tenerlo físico. Eso es una. Luego otra. Déjame espera, un segundo. Porque has dicho que Nintendo, pero no ha sido Nintendo. Para empezar, Hollow Knight no es Nintendo. Estaba en ya PC, lo sé, pero yo te digo el ejemplo de Nintendo. Y ahora te voy a explicar. Déjame acabar. Porque te quiero decir por qué pongo el ejemplo de Nintendo. Yo entiendo que, por ejemplo, Nintendo, al ser una consola portátil, que te puedo llevar a todas partes, pues sinceramente hay juegos que prefiero tenerlos digital en la consola, que es portátil, y simplemente a lo mejor pues me llevo el cartucho encima del Mario Kart o del Smash Bros. Si quiero jugar, por ejemplo, tengo el Darkest Dungeon, por ejemplo, eso lo tengo en digital. Stardew Valley lo tengo digital. Son juegos que digo, es que a ver, no me merece la pena llevar un cartucho encima para un juego así. Son juegos que digo, es que no lo quiero físico porque me la suda tener lo físico. Aunque sea a que me gusten muchísimo. Pero son juegos que, para estar mareando con los cartuchos por ahí encima, son juegos que son de jugar 10 minutos. Digo, es que no voy a estar cambiando cartucho y cartucho por un juego así. Ya, Chose. Pero son juegos que los que yo valoro tenerlos digitales. Pero pasa una cosa, Chose. Por ejemplo, sobre lo que dices, está el tema de que tú has dicho por donde yo iba, ¿vale? Por ejemplo, has dicho Nintendo. Otro juego que se me ha ocurrido, sí, que salió primero en digital y luego en físico, Sonic Mania, que lo ha puesto ahí mal por el grupo de Telegram, por ejemplo. Pero sí, yo tengo el Sonic Mania Plus en físico, en digital no llega a tenerlo. El tema, hay juegos en digital que obviamente están exclusivamente en digital y que no van a salir en otros lados. Y, por ejemplo, todos conocemos los casos de Wii, que si el Castlevania Rebirth, todos los juegos de Konami Rebirth y demás. Nintendo, por ejemplo, en esta generación también tiene juegos exclusivos digitales, al menos coautores de esos juegos, como por ejemplo el Zelda, el Cadence of Hyrule este. Ese juego dudo que salga en físico y se va a quedar ahí. Claro, ese juego llegado un momento puede que se vaya a tomar por el culo, ¿sabes? Que pierdas la posibilidad de tenerlo en la próxima generación si no respetan la retrocompatibilidad o a saber qué pasa. Entonces, claro, lo mismo pasa con los juegos digitales en el sentido de, bueno, ya se sabe, es que es lo de siempre, la verdad es que parece que nos repetimos mucho, pero yo qué sé, yo sí que valoro el tener esos juegos indie, aunque sea en físico, porque es una manera de preservarlos, por así decirlo, a nivel personal. Sí, pero son juegos que, por ejemplo, lo tienes en PC, al menos los que menciono, sí, yo, que pero son, mira, juegos que siempre lo van a tener ahí, lo vas a tener. Pero no tiene por qué, porque mira la siguiente noticia. No la siguiente, sino la de después. Alan Wake vuelve a estar disponible para comprar digitalmente por primera vez en más de 2 años. Claro, por unos temas musicales o no sé qué pollas, lo quitaron. Dimos la noticia hace una semana o dos de que GTA 4, por el tema de generación de códigos, con la Windows, el sistema de Windows Live antiguo, no se podía usar y que estaban buscando una solución. Y a día de hoy creo que sigue sin estar ahí. Entonces, al final, claro, ¿quién te dice a ti? No tiene por qué pasar con todos, pero también, si usan licencias de X cosa que valen por X años, aún es pronto porque todos estos juegos tienen corta vida, vamos a decir. Pero, ¿y de aquí a 10 años? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de aquí a 20? Con todos esos juegos, por mucho que estén en PC, un Stardew Valley o lo hayan triunfado, ¿sabes a lo que me refiero? No sabes, sí, lo que puede pasar. Que no te aseguran de que va a estar siempre en tu biblioteca. Pues esa es la movida, Chose. Esa es la movida. Como el Forza Horizon 2 y el 1, creo, que los han retirado. Pues de la historia de la. También te digo que yo, cuando me gasto X juego en un. O sea, X dinero en un juego indie o juego digital o lo que sea, procuro de que realmente valga la pena tenerlo físico en cuanto a economía y sustento estamos hablando. Por ejemplo, no voy a gastarme 60 euros a lo mejor en el Breath of the Wild, porque digo, es que por 60 euros lo tengo físico, ¿sabes? Es si realmente es significativo lo que te ahorras o no en tenerlo digital. Pero es que volvemos a lo mismo. En ciertos aspectos. Sí, sí, que sí, que sí, que no, lo no. entiendo, pero... Me refiero que hoy en día estamos en un punto ya en el cual, de momento, no nos están dando una cosa y quitando otra. Es decir, coexisten todas las opciones y es lo bueno. Y hay mercado para todo. Ahora, el problema real de esto será cuando llegue el día que digan, chavales, PlayStation 6 no va a tener Blu-ray. Todo digital. ¿Y ahí qué? ¿Ahí qué va a pasar? Ese va a ser el verdadero miedo. Y esto se lleva hablando desde... Estamos hablando que con Play 3 en teoría ya iba a pasar. Con Play 4 ya iba a pasar. Digo Play por diferenciar un poco y porque es lo más ilustrativo. Pero se entienda que se lleva hablando del solo digital 1000 años, pero es algo que sinceramente yo creo que no debería de desaparecer y que mientras esté ahí, pues no habrá problema. Pero que cuando desaparezca de verdad, estaremos en un serio problema. Estaremos jodidos. Y yo ahí me montaré un PC y a tomar por culo. Yo sé, la siguiente, que sé que te mola todas estas movidas. ¿De Obi-Wan? No, gilipollas, la anterior. Es que vamos saltando y claro, te pierdes, te me pierdes. El Tribunal Superior... Hombre, si vamos dando saltos temporales, no rijo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a más... ¿A más de qué? Que se ha cortado. A ver, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a más de 500 repartidores de Libero. Son falsos autónomos. Me pregunto si esto afectará a la mierda del juego del Death Stranding. Qué gracioso. Bueno, pues al final han dado la razón. Lo malo es que solo ha sido en Madrid. Debería de ser esto estatal, ¿no? Y no solo de Libero, sino a... Pero bueno, es un... ya sienta un precedente. A ver si el partido este de Podemita y el PSOE de la Rosita de los cojones hace algo. Pero sí, por todo esto, bueno, resumo todo aquello por lo que hemos luchado. Es un comunicado, voy a anunciarlo, decirlo. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid determina y confirma con absoluta claridad que los 532, puto titular de los cojones, se ha ahorrado 32, de Deliveroo, son trabajadores. Este reconocimiento como trabajadores permitirá iniciar la transformación del modelo de Deliveroo para... todos aquellos afectados hacia el régimen general de seguridad social y todos los derechos sociales que lleva consigo. Vamos, quiere decir que los falsos autónomos, que al parecer si eres empleado de este servicio de reparto, pero tienes que dar de alta tú la seguridad social y toda la pesca. Sí, te tienes que hacer autónomo y es que es eso, es que es una cosa que dices que no cabe en la cabeza. Estoy trabajando por una empresa, ¿cómo voy a ser autónomo? Claro, porque la cosa está en que yo no lo sé, no estoy puesto en el tema. Igual lo que dicen es que no puede, no tienes permanencia con ellos. Es decir, que igual que estás haciendo un reparto de una empresa, lo puedes hacer para otra a la vez. Sí, y que puedes trabajar. A ver, en parte lo justifico y en parte no. Porque, por ejemplo, pedido así todo este rollo, ¿cómo decirte? Tú eliges, por lo que tengo yo entendido, si quieres coger ese reparto o no. Ejemplo, en Alicante. Sí, como Sam. Ponle que te sale, sí, ponle que te sale un restaurante en Castaños y te tienes que ir a San Vicente. Pues quien quiera lo acepta y quien no. Claro, la empresa, es que esto habría que verlo tampoco, hablo desde la barra de bar. La empresa, ¿cómo detectaría quién cumple o quién no, quién trabaja, quién no? Me imagino que quitarían un porcentaje, o sea, para hacer esto yo entiendo que quitarían un porcentaje de lo que te pagan a ti por cada reparto. Pero es que eso va en la aplicación. Cuanto más entregas hagas, más te pagan. Sí, sí, pero claro, si ahora la empresa se tiene que hacer a cargo del alta de la seguridad social y todo el rollo, el ¿cómo se hace? ¿Cómo se gestiona eso? Pues haciendo. Y cada uno trabaja donde sale de las pelotas. Por eso digo que a lo mejor eso se verá reducido en el salario que te. Bueno, salario. En la propina, porque eso es una propina. Que te dan para hacer los pedidos, realizar los pedidos. Pues que pongan un puto salario base y el que quiera cobrar más del salario base. Eso no renta. Y si lo hacen, vamos, los pedidos tendrán que ser a partir de 20 euros o cosas. Porque en Justit y todo esto te ves aplicaciones que te dicen a partir de 7 euros. Y dices, pero 7 euros eso es una miseria, tío. ¿Realmente le renta venir un repartidor por 7 euros? Eso lo he visto yo muchas veces. Pues yo que sí. Bueno, ahora sí. Prosigo. Que me ha cortado el desgraciado este del folla waifus. Obi-Wan, la serie de Star Wars para Disney Plus suspende su producción indefinidamente. Toca. Pues me toca los cojones, porque uno de los personajes que más me gustaban a mí de Star Wars, que cancelen su serie, pues hombre, me toca los huevos. Por otro lado, pues tampoco quizás la iba a ver, o sea que al final, en fin. Entonces, ¿qué cojones estás charlando, de verdad? Pues me refiero que, a ver, estamos en un punto en que dice, macho, es decir, ya sabéis lo que opino de Star Wars, bla, no. Bla, bla. No lo voy a repetir, chose. El caso es que, al final, si... Por cierto, me hace muchísima gracia, he de comentar, cómo me está escuchando el especial de... los últimos... No, joder, los últimos Jedi, iba a decir. Estoy todo anclado en el pasado. Rise of Skywalker, el análisis que hicieron en la fosa del Rancor al respecto. Me hace mucha gracia porque lo he escuchado y obviamente, pues es, vamos a decir, una versión sin palabrotas de lo que se dijo en Hot Factory. Y más estructurada y obviamente con más lore de fondo, vamos a decir, que aportar a determinadas cosas. Pero la esencia, lo que se dice, es lo que dijimos nosotros. Entonces, me refiero, es curioso porque tú te vas a los comentarios de su podcast y ahí les acusan de, se os va la cabeza, es que os habéis hecho mucha bilis, es que perdéis la cabeza a mitad del análisis y es que sois totalmente odio irracional. Y dices, pero tío, si son lo más imparciales que he oído en la puta vida, o sea, imparciales, entiéndase, lo más... suelo de nubes que he podido ver en cuanto a una cosa. Es decir, se nota bastante como no les gusta mucho el tema de las pelis, pero por otro lado tampoco quieren rajar a topísimo, porque habría que ver fuera de micros la rajada epiquísima que habría al respecto de toda la trilogía reciente, pero que se cortan de cara a... vamos a decir, somos grandes, quizás nos oye gente, qué tal, y pero vamos, es la sensación que me da, ¿no? No voy por ahí, no es tanto, esto es un comentario adicional que hago yo, pero la cosa va más por el tema de que la gente al final, los oyentes, es decir, el cómo siendo tan, entre comillas, buenos con la trilogía dentro de decir obviamente todos los fallos, mostrar el descontento y demás, cómo a pesar de adulzar las cosas un pelín, todavía la gente te dice, Dios, qué hater, que no sé qué. O sea, con Star Wars, la verdad es que ha sido un mar de mierda en los últimos años. Yo creo que es algo que, sinceramente, no. Lucas, yo creo que se arrepentirá hasta el día que se muera de haberla vendido. Yo, la verdad, que en cuanto a lo que ya sabéis, o sea, ya sabéis mi visión al respecto de Star Wars a día de hoy. Me refiero que. Dentro de lo que quedaba, vamos a decir, una de las pocas cosas que me podría llamar la atención era esta serie de Obi-Wan, si traían a Ewan McGregor y todas estas cosas, en plan, bueno, pues mostrarnos un Obi-Wan entre el episodio 3 y 4, ¿sabes? Podría estar guapísimo. Pero claro, veo que les va pelando la polla, que intentan obviar absolutamente, esto es otra muestra de ello, todo lo que tenga que ver con las putas precuelas y todo es rememorar la puta trilogía clásica, que es que ese odio a las precuelas que les tiene Disney, sinceramente, me revienta las pelotas. O sea, es que me toca muchísimo los cojones, tío. O sea, no... De hecho, lo que decías de George Lucas, que debe estar ahí revolviéndose en su tumba, bueno, no está muerto, pero... es que corren rumores de que George Lucas, que bueno... rumores no son de que no le ha gustado una puta mierda lo que han hecho, ya, eso pero lo que corren rumores es de que si Disney le ofrece hacer película y tal, que tiene que tener el control absoluto, el control es la creativo. Única manera en la que aceptaría. Control creativo absoluto, sí, pero son rumores. Sí, son rumores, pero por eso te digo, ya que lo has mencionado, pero es por mencionarlo, ¿sabes? Porque venía a cuento. Sí, a ver, bueno, que de hecho en Mandaloriano él ha estado metido, ha participado y demás, y según dicen, pues eso se nota. Claro, eso Disney obviamente no ha quedado al margen de todas las opiniones, en el sentido de que yo creo que a Disney también le tiene que estar doliendo en el interior de decir, joder, macho, tanto que quieren al puto Lucas tal, no podemos hacer nuestra es que, agenda mira, política ni nuestra mierda que queremos hacer. Con cosa que yo creo que les duele que con Star Wars no les esté saliendo tan bien como con Marvel les ha ido. Efectivamente. Yo honestamente, lo que me he dado cuenta comparando la serie con las películas, la trilogía esta última, que por cierto aún no he visto la última, es que realmente la serie del Mandaloriano es una serie muy simple. en sí, el sentido no sí, sí, por eso, y ha gustado muchísimo, o sea, ¿por qué cojones tienes que rebuscar tanto en una historia, en una película, que si harás el hijo, que si harás el cuñado, que harás su puta madre? Coño, puedes hacer una serie simple, digo, una serie, una película no tan, como decir, tan enrevesada, al menos el argumento, el que el usuario tenga que, medio, que le guste Star Wars, ¿cómo decirte? Depende tanto del lore, porque claro, la gente, entre comillas, para buscar la excusa de permitir, de dejar que Star Wars, o sea, Disney, se permita una, bueno, es que en el universo expandido sale esto, es eso. Ah, bueno. Que no, que puedes hacer, simplificar una película de Star Wars y te sale redonda, que no tienes por qué inventarte cosas o no sé. El tema se también me dio mucho a la cabeza para desarrollar una trilogía, en mi opinión. Y con, se ha notado que con la serie, con dos, tres pinceladas, porque es que encima es que no sale ni Jedi, o sea, es que no tienen ni que forzar nada. O sea, no han forzado a meter cosas, bueno, sí, al mini Yoda, se ha jodido, joder. Sí, bueno, pero eso es el vendepeluches del momento. Sí, me refiero, es el merchandising. Os recomiendo mucho que os escuchéis el programa de La Fosa del Rancor, en el que analizan la peli, porque os vais a enterar de cosas que, bueno, es en plan, en realidad, bueno, sí, primero, obviamente, que no han intentado innovar nada y lo poco que han hecho ha sido más que nada acorde a lo que mandan hoy en día los cánones populares, más puramente comerciales, vamos a decir. Y por el tema de, en cuanto a cosillas así del lore, se han dedicado a reaprovechar, cambiando un pelín, mierdas del universo expandido que ellos mismos se encargaron de cancelar cuando compraron la franquicia. Más de los que nos creíamos. Y por otro lado, también está el tema de que, en cuanto al episodio 9... pues se me ha ido de la cabeza totalmente, intento recordarlo pero no puedo, por eso os recomiendo escucharos el programa de La Fosa del Rancor, este último, para que estéis a tope de ello, porque os va a aportar un punto de vista bastante más completo. Ah, sí, ya me he acordado, sobre eso, para completar, vamos a decir, lo que se ha visto y de la queja que se sospechaba, es que, bueno, aparte de que sabemos lo del corte de la peli y demás, de que va a haber versiones extendidas a tutiplén, que era una queja que ya había con las dos pelis anteriores, pero que en esta, pues al parecer, obviamente, no solo en el corte que ha habido en la película final que hemos visto en cines, sino que también en cuanto al tema de cosas que aún así ahí van a faltar de explicar y demás. Pues claro, es un poco la obligación en la que te meten a la hora de que no te vale converte la peli, no es suficiente como para entender al 100% todo, sino que lo que hacen es esos agujeros vendértelos en forma de libros, cómics y demás. Es decir, que efectivamente muchas de las cosas que no quedan explicadas aprovechan para explicarlo de la manera que les rota los cojones en forma de productos relacionados, vamos a decir. Con lo cual, pues oye, el tema está ahí, ¿no? Que Disney en su pura esencia. Exactamente, es que Disney lo ve lógico así. Y también hay gente que lo ve lógico, ¿sabes el qué? ¿El qué? El que Doom Eternal salga en PlayStation 5 y Xbox Series X. Y okay. Eso es lo que ven, lo ven lógico los desarrolladores. Lógico no sé, pero vamos a decir que, claro, por lo menos en la siguiente Xbox está claro que si se lo hacen como Microsoft quiere que hagan, simplemente sería meter el disco en la nueva y jugar. Sí, claro, es que debería ser así. Actualizando las cositas y tal. Es decir, si, que no digan mierdas. Si por ID Software fuese, si de verdad cumplen con lo que Microsoft ofrece, sería tan fácil como no me saques esto y dime o confírmame que si lo metes el disco en tu Xbox One el juego va a ir a X, y si lo metes en la Xbox Next Gen va a ir a X por 4. Claro, claro, pero es como la Play 5, que se supone que es retrocompatible con la 4, pero lo mismo. Pero no me hagas un relanzamiento, que sería lo de decir sois unos hijos de puta. Un poco guarrada. Claro, no han confirmado nada, pero están dejando caer esto, y es decir, estos son una de esas cosas que luego de hemeroteca puedes pillar y decir, vale, me parece bonito lo que decís, pero luego acarread con lo que habéis dicho, es decir, tenéis ahí las herramientas para hacer esto bien, no hagáis la gitanada. Efectivamente. Así que ahí está todo y vamos con retrasos. Hablando de gitanadas, sí, de retraso. Sony Pictures vuelve a retrasar la película de Uncharted. Sí, otra vez. Bueno, pues el tema está en que esto ya se sabía, pero bueno, muchas veces he ignorado este tipo de noticias porque la película de Uncharted se ha retrasado un huevazo de veces. En plan, recuerdo haber leído esta noticia desde que estamos con Jet Set Podcast como 3 veces, sin exagerar, y ya varias no la he puesto por eso mismo, porque digo, vaya, es cachondeo. Pero es que hoy viene al pelo en plan de decir, bueno, pues otra más. Y no solo esto, sino que por otro lado ya otra gente, pero que Marvel también te empieza a cancelar y tal. Ha sido un cúmulo, ¿no?, de cancelaciones y retrasos. Marvel ha cancelado las series animadas de Howard el Pato y Tigra and Dazzler. Howard, pues sí, por la leve aparición que tiene y por el pequeño bombo que se le dio con Guardianes, pero los otras dos ni zorra. Que el Howard el Pato sale pegando tiros en Endgame, ¿eh? Me come los cojones. Se te va. Joder, digo yo, ¿y cómo pega pato? O sea, el pato ese, en plan, cuando se transforma en pato Power VC. Claro, echa ahí un poco de líquido en la taza para aligerar carga y ya sabes. Para que no huela la mierda. A mierda huele, no sé si estaréis de acuerdo, pero a mí ya todo esto me suena añejo. Digimon Adventure Last Evolution. La peli esta nueva barra reboot barra cosa que van a hacer de Digimon. Que se va a estrenar en cines aquí. La van a traer. Pues muy bien. Comentamos, creo que fue la semana pasada, que no se sabía si iba a salir en Europa, tal, no sé qué, pero estaba claro de que iba a salir. Lo que no se sabía era de forma oficial, vamos. A ver, últimamente también es que algunos cines están teniendo la manía de traer pues pelis anime aunque sean subtituladas y aunque sean en sesiones únicas aquí, a nuestro país. Entonces, pues bueno, Digimon siendo una de las más top, no creo que la dejaran pasar. Yo de hecho fui con Alicia a ver la de... ¿Cómo era? ¿Cómete mi páncreas? Esa la vimos y no está lo sé. Muy happy one. Cómete mi páncreas. Sí, sí, hay una peli que se llama así, ¿eh? Está mucho. Puta mierda de título. Bueno. No, pues... Típica película japonesa muy sentimental, pues esas cosas. Efectivamente. Pero el Folla Waifus aquí es Adri. Bueno, chicos, sí, de Folla Waifus no, pero de japonesada sí, porque tenemos polémica en cuanto a un cúmulo de cosas que se han unido para un solo tema. Yo os expongo y vosotros opináis. Acusan a un ROM hacker por una traducción de Goemon para Super Nintendo al no usar lenguaje inclusivo. Os pongo en situación. Leemos en el foro elotrolado.net, aunque ha salido en bastantes sitios, sobre todo esto ha proliferado en Twitter y en medios ingleses, foros y demás, que el usuario Radon pues nos hace un resumen de la historia, ¿no? Y dice así: hace un par de días se publicaban sendas traducciones al inglés de 2 juegos de Goemon para Super Nintendo. Goemon es un personaje que igual aquí no es muy conocido, es de Konami, creo que era de Konami. Yo recuerdo porque alquilé en su momento en la Nintendo 64 uno de los juegos y me pareció guapo, la verdad, una fumada bestial, pero me gustó. El caso, obviamente esta saga, pues bueno, venía de antes, en Super Nintendo tenía entregas que se quedaron en Japón y un usuario de habla inglesa, vamos a decir, se ha dedicado a traducirlo del japonés al inglés hoy, 2019-2020, y lo ha publicado. Bueno, ¿qué ha pasado? El tío publica las traducciones, bla bla, pim pam pum, coño, motivo de enhorabuena, ¿no? Que se pueda jugar con una traducción decente o actual a un juego así, pues bien, vale. Claro, el tío ha hecho traducción literal de lo que ponía en el juego original y eso conlleva pues que se usen expresiones o cosas de hace 30 años casi ya. ¿Cuál ha sido la polémica? Pues bien, en una de las frases un personaje que se llama Kemeko dice: I'm actually a tranny. Should I tell my boyfriend the truth? Soy, bueno, dice algo así como: bueno, en realidad soy un trabelo. Debería contarle a mi novio la verdad. Y sí, es tranny, es como decir, vamos a asimilar al inglés trabelo aquí, ¿vale? Soy un trabelo. ¿Le digo a mi novio que lo soy? Claro, el término original en japonés es new half, que... entiendo, o la traducción literal sería eso, que sería como medio algo, medio nuevo o mitad tal, ¿sabes? Que también parece ser que es un término bastante ofensivo, al menos en habla inglesa o barra japonés. Claro, el tío ha hecho una traducción literal de un juego de hace 30 años y la gente se cree que, como mucha gente dice por ahí, una cosa es una traducción en la cual tú coges y traduces literalmente lo que pone y otra es una localización, lo cual no es lo mismo. Localización es adaptar el contenido de unos textos, unos guiones, unas conversaciones, adaptarlo al mercado o al público que pueda encontrarse. Vamos a decir, pues en este caso, adaptar una cosa que iba a enfocar al mercado japonés, localizarla al mercado occidental y que en este lugar no desentone. Podría decirse cosas como, por ejemplo, en Yakuza, localización en plan, o en juego. Por ejemplo, un ejemplo de localización sería, para bien o para mal, el de el que a Fer le gusta tanto, el de Horizon Zero Dawn para la saca. Eso sería un ejemplo de localización, ¿vale? Sería adaptar a cosas de aquí. Cosas que fuera se dicen de otra manera, pero como no pegarían tanto, pues se pone a cosas familiares de aquí para que el que lo tenga le resulte más familiar el contenido, ¿no? O como por ejemplo, bueno, localización, por mucho que se diga, a mí me parece una localización cojonuda, serían películas tipo Alige, ¿vale? Películas con doblajes de ese estilo, ¿vale? El caso está en que, en fin, el autor del sitio Harker Gaming 101 se encontró con uno de estos textos y pone en Twitter un tweet. Twitter, transfobia. Es mucho pedir que los traductores, En fin, es demasiado pedir que los traductores no cometan este tipo de cosas. Vale, espérate porque tengo la traducción aquí. Y tiene más traca todavía porque volvemos a lo de siempre. Dice, alerta de detonantes psicológicos, transfobia. Es demasiado pedir que los traductores aficionados de derechas no incluyáis palabras difamatorias en vuestras obras. ¿En serio? Ya está, o sea, ¿tiene que ser de derechas o right, claro, right wing, tío, efectivamente? No sé, sí. ¿Qué quieres que te diga? El caso es que tras poner esto, pues claro, un ejército de Social Justice Warrior, como indican aquí, pues fueron a por él, a meterle caña al traductor, y el propio, bueno, aquí le dicen, uno de los beneficios de hacer traducciones fan en 2020 es que tienes la posibilidad de usar el lenguaje, de eliminar el lenguaje discriminatorio que, aunque también entonces estaba mal, era de uso habitual hace 30 años. Es una vergüenza que los autores de este hackeo decidiesen echar a perder su duro trabajo por usar un término discriminatorio. Está siendo fiel a la puta obra original. ¿Qué queremos? ¿Reescribir la historia? ¿Putos maricones? O sea, es que... Ya, esto lo he dicho en plan... no, es una manera de decir... Macho, si en ese momento se decía maricón, pon maricón. Si se decía travelo, pon puto travelo. O sea, no hay por qué reescribir la puta historia, no, joder. Esas cosas las podéis utilizar hoy en día para decir... ¿Has visto cómo era antes la cultura antiguamente, tal? Menos mal que hemos evolucionado. No, hay que ver siempre el punto negativo de... eso, poner ahora hoy en día como ejemplo de no sé por qué cojones lo traducís así, podéis haberlo puesto mejor, estáis censurando una obra. O sea, luego habláis de progresismo y que la derecha es la que censura o la que no sé qué, no sé cuánto, pero si estáis haciendo vosotros lo mismo. Lo hacen más todavía. Pero en fin, claro, el traductor obviamente se ve venir esta mierda y pone un mensaje. Me disculpo ante todos, necesito algún tiempo para darle vueltas a este desaguisado. Quería aclarar que cualesquiera, que cualquier guión que yo haya traducido no es un reflejo de quién yo soy o en lo que creo. Ahora la gente me llama extremista de ultraderecha. Yo, esa gente no sabe nada de mí. Claro, estás traduciendo un puto juego. Si es lo que pone ahí, no es lo que tú pienses. En todo caso, ¿qué es lo que le dijeron al desarrollador del juego este, el polaco? Que le ah, lo mismo, sí. Por... Y resulta que es de descendencia judía. En plan, me estoy diciendo que es nazi. Sí, bueno, a ver, es como decir que... no tiene nada que ver, podría serlo, pero en el caso se usa como excusa. Es como decir, yo tengo muchos amigos maricones, por ejemplo, ¿vale? La sí. Clásica. Ya, pero me está... joder, macho, pero me es decir, eso se tiene que... pero se tiene que demostrar, entre comillas, por otros actos, no por decir, es que mi familia es judía, por ejemplo, ¿vale? Hombre, ya por el hecho de ser judío, ser nazi es muy contradictorio, ¿eh? Ya, ya, bueno, pero pues como, se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, pero en ese caso está más que justo. Tengo, me llaman negro. No soy negro. El caso. La palabra que ha detonado todo este desaguisado yo no ni siquiera conocía a nadie que la consideraba totalmente inaceptable. Pensaba que no es más que una abreviación nimia, una palabra ligeramente tabú, una cosa levemente atrevida, pero enteramente dentro de lo razonable para una traducción de la frase japonesa original. Sí, la frase japonesa original es insensible, pero por favor, no penséis que habiéndola traducido de manera insensible implica que soy una persona odiosa, porque no lo soy. Me ha hundido ver las repercusiones de este asunto. Cualquiera que me haya seguido por un tiempo sabe que yo voy siempre con el corazón por delante. Quiero a todo el mundo y a todas las cosas vivientes de este planeta. Y me importan los juegos también. Empecé con las traducciones fan porque me importaban. Solo quería compartir estas experiencias con más gente. Viendo cómo ha acabado todo este asunto, realmente me he hundido. Si por una simple palabra de la que ni siquiera sabía que fuera tan inexcusable ha causado semejante tumulto, ¿qué otras palabras podrían no estar permitidas sin yo saberlo? Para ser sinceros, me aterra pensar en ello. Todo este asunto ha hundido mi pasión por traducir, ya sean videojuegos o sencillamente el escribir en general. No puedo continuar. Y por esta puta mariconada, y me vais a permitir el uso de la expresión, por esta puta mariconada, acaba de hacer la grandísima comunidad de los guerreros y los caballeros blancos de cargarse la pasión de un tío, de hundirlo y de hacer que toda una comunidad se pierda traducciones de juegos que de otra manera aquí no ibas a ver en tu puta vida. Por poner trabelo, por poner un puto término que ni siquiera él ha escrito, pensado, ni guionizado, ni pollas. Fue un puto chino random hace 30 años, los que sean, 25. Y que él cargue con esto por culpa de cuatro soplapollas y subnormales que luego en su puta casa habrá que ver de verdad cómo son, que seguro que son de verdad unos putos mierdas peores personas que lo que pueda ser este tío o el que sea. Desde la puta barra de bar, desde el puto teclado de su casa, se está muy tranquilo y muy contento y todo el mundo es el mayor defensor y la persona más blanca que pueda existir, en el sentido de no he cometido un pecado en mi puta vida. Venga, por favor, o sea, es que esto el es asqueroso, de verdad. Tío, el progresismo. El retraso. Es el puto retraso. Pues sí. Porque no tiene otro. Y da igual que seas de izquierdas, de derechas, da igual que te piquen los cojones, que tengas coño, da igual que tengas nazcas con coño y tengas una polla en los años, o al revés. O sea, el que es subnormal. Lo es que y obviamente, venga, especificando, no considerarme de Down, entiéndase, ¿vale? Sino el que le falta, el que tiene una tara, un problema en la cabeza, lo va a ser, sea del lado que sea, la edad que tenga, es que da igual. Y este es el puto resumen. Hay días tontos y tontos todos los días. Esa es una clásica. O otra muy buena, la de cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue, ¿sabes? Pues es que esa es la misma. Así que en fin, chicos, después de mi momento de bilis, hacía mucho tiempo que no había uno de este calibre en el podcast, pues permito a Chose que siga con la siguiente noticia, que sé que a él le indignan esos temas también. No sé si la gente estaba al loro de que Avast recopiló y vendió datos privados de navegación de millones de usuarios tan detallados que permiten identificarlos. A ver, esto volvemos al clásico de si un producto es gratis es que tú eres el producto. Lo que pasa es que llama la atención el hecho de que sea un antivirus el que está vulnerabilizando, o sea, está vulnerando tu privacidad. Pero sí, al parecer Avast vende los datos de sus usuarios a empresas terceras. Ya, pero me hace gracia que se le eche la culpa a Avast cuando, es decir, tú Microsoft, el propio Windows 10, cuando lo instalas y aunque no, Cortana, todos los asistentes de voz, me refiero, da igual que sea Siri, Microsoft, Google, da putamente igual. ¿Qué puta empresa no hace esto? ¿No conocéis todas las mierdas estas de el tráfico de datos, Big Data, todas esas mierdas? Es que esto es así. No, vale, sí, que Avast... se ha descubierto que han vendido datos. Datos privados, al final, ¿qué son? Búsquedas, cosas que tú has permitido en algún momento que te rastreen. Cosas que no se preocupa la gente de cubrir sus trazos, vamos a decir, sus caminos. Van dejando como Hansel y Gretel los trocitos de pan, es decir... Al final volvemos a lo mismo, también en parte, sí, las empresas malas están haciendo esto, pero también el usuario es culpable muchas veces por no preocuparse y que sean otros los que crean que tienen que ser responsables de que de cubrir las incompetencias del usuario. A nivel esto, a nivel lo que sea, estoy hasta los cojones de verlo a diario en mi trabajo. Entonces, al final es eso, la gente es egoísta, la gente es subnormal y por todas partes siempre es más fácil echarle la culpa a otro, pero de esto estás permitiéndolo en el mismo momento en el cual aceptan los contratos de licencia, esos que nunca se lee nadie y demás. O sea que al final, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Y qué os creéis? ¿Que cogiendo un antivirus de pago no os rastrean? Primeramente para que sepan qué es lo que tienen que bloquear, están rastreando lo que estáis haciendo. Cuando un antivirus está diciendo, uy, este sitio podría ser potencialmente peligroso, es porque obviamente ha hecho un puto escaneo de la web que estáis viendo. Entonces, ¿qué cojones? Claro que os espía todo el puto mundo. Yo, el único antivirus que tengo es el de Windows. O sea, cualquier antivirus te va a joder. O sea, que tengas un antivirus potente, si te quieren joder, te van a joder de cualquier lado. Solo tienes que ver las grandes empresas, cómo caen como moscas por cosas que, en fin. Sí, que simplemente, o sea, es que no es por, o sea, ¿cómo decirte? La vulnerabilidad que tú tengas o dónde te pueden entrar los viruses, puede ser incluso desde una aplicación del mismo Windows que no está actualizada y te entre la mierda por ahí. O sea, no simplemente es, no, es que yo no me descargo programas, yo es que juegos tampoco, yo no me descargo nada. Ya, pero es que te pueden entrar por cualquier lado, por un navegador web, de una página web que recargue, cualquier gilipollez, te puede entrar cualquier cosa. Bueno, por ejemplo, te descargas cualquier cosa de Telegram, de WhatsApp, cualquier imagen, cualquier lo que sea, conectas el móvil al ordenador y ya te han infectado. Y aunque tú no descargues ni nada y utilices, y es que utilizo solo el ordenador para ver Netflix y Spotify, bueno, ¿y qué? No estás, claro, seguro igualmente. Yo solo lo uso para eso. Lo que luego no te dicen es, sí, pero tengo el Spotify pirata y a lo mejor eso ya es una un puto exe modificado, por ejemplo. Y dices, subnormal, ya estás ahí abriendo una puerta. Claro. Y por otro lado, que luego están los extremistas del otro lado, en el sentido de los ultra paranoicos de, no, es que me espían, es que sospecho que tal, ¿me puedes mirar esto? Yo creo que alguien tengo dentro del ordenador. Vamos a ver, ¿quién sabe tener el puto ordenador de un mindundi como tú? Primero, los conocimientos hay que tenerlos y no es sencillo. Y segundo, ¿qué puedes ofrecer tú? Es decir, es que me han hackeado el WhatsApp, creo que me leen las conversaciones. Si, como mucho el WhatsApp web, si lo tienes puesto y ya está, y ni eso. Pero bueno, en fin, paranoicos, locos, zumbados. Bueno, chicos, ¿os importa, ¿os importa el servicio Pokémon Home? La verdad es que no. La verdad es que tengo aquí una toalla a mano y adivina para qué es. Para lavarte la Hombre, cara. Tanto calor no hace aún, ¿eh? Como para secarte la fíjate, cara. Sí, fíjate que no hace calor, pero me sudan los cojones del Pokémon Home. Bueno, a ver, básicamente vamos a tener la aplicación esta que vendría a sustituir al banco Pokémon, que es pues un poco para transferir Pokémon entre generaciones o para llevártelos donde tú quieras, entre máquinas o para que pasen adelante pues en las próximas generaciones y demás. Bueno, el caso, va a haber una versión gratuita y obviamente una versión de pago, ¿vale? La versión gratuita, pues, por ejemplo, pasar Pokémon desde el banco Pokémon a esta aplicación no te va a dejar, de la antigua a la nueva. Te va a servir pues para meter 30 Pokémon, 3 en la caja prodigiosa, que no sepa qué es, porque no he jugado a los últimos. El GTS un Pokémon, no sé tampoco lo que es. Intercambio en grupo, te permite participar. Y función juez, que tampoco sé lo que es, pues no disponible. La Premium, pues te permite hacer todo esto. Te permite almacenar hasta 6.000 Pokémon, 10 Pokémon en la caja prodigiosa, 3 en el GTS, y en lo de los grupos, pues podrás crearlo y ser un juez. La caja prodigiosa es prodigiosa. Vamos a ver, esta mierda son... El pago. Son pocos megas por... O sea, es que son megas por cuenta. O sea, ¿realmente la gente pagaría por esto? A ver, tampoco me parece muy caro, ¿vale? Es decir... A ver, lo que no veo sentido es pagar los 3 meses o el año. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque, por ejemplo, un mes 30 son 3 euros, 3 meses 5 euros y 12 meses 16. Si tú al final lo que quieres es salvar tus Pokémon en un momento... Claro, entiendo que el tema está en cuánto tiempo pueden estar ahí en la nube. Es como, por ejemplo, las partidas guardadas en el PlayStation Plus o en servicios así de pago, que cuando te lo quitas, pues lo mantienen un tiempo en la nube y luego te lo borran. Entiendo que pueda ser eso. En el caso de que, por ejemplo, te quieras pasar los Pokémones a la nueva generación, pues pagas la del mes, transfieres, pim pam pum y hasta luego. Pero igual el que sea más pro en esto y quiera mantenerlo, pues a ver, 16 pavos. Competitivo, sí. Te sale una a, herramienta de trabajo. Te sale a euro y tanto al mes, tampoco lo veo muy caro, ¿vale? A nosotros el usuario común nos pela el capullo, pero a los demás, pues bueno, en fin. No lo sé. A mí es que me yo lo veo tal gilipollez que flipa. Y bueno, Chose, ¿te has visto el tráiler de Mortal Kombat Scorpion's Revenge, no? Por supuesto, ¿y vosotros? Porque no, ¿quién lo pasó? La verdad es que no. Lo he pasado yo, pero es que... ¿Qué te voy a decir? Te lo resumo rapidito. Venga. ¿Tú recuerdas esos juegos Flash de las páginas web de minijuegos y todo esto? ¿En serio? Pues básicamente se ve así la película. O sea, yo lo estaba viendo con Fer. Honestamente, no escuchaba el audio. Porque lo estaba hablando con Fer en ese momento antes de que entrases tú. A ver, pedazo de desgraciado, si la captura que estoy viendo es así todo el puto tráiler, tiene buena pinta, joder, parece una animación chula. No lo veo tan Flash como tú dices. Pero sigue hablando, que mientras voy a ver... Reprodúcelo. Nada, eso, yo cuando lo estaba viendo digo, bueno, digo, a ver, yo lo justifico de que... Será una, le decía a Fer, será una serie de Mortal Kombat. De Mortal Kombat, y cuando veo el tráiler final que sale en Blu-ray, digo, ah, que es una película. O sea, me está diciendo que no es por desprestigiar, ¿no?, a los animadores y todo el rollo, pero me está diciendo que habéis sacado este mojón en este formato una película. O sea, me recuerda, estoy viéndolo, ¿vale? Me recuerda a Castlevania de Netflix mal. O sí, es que es peor. O flojito. Es que es peor. Para lo que ha quedado, pues, la animación, chavales, clásica, me refiero. Lo que entre comillas conocemos como dibujos animados, vamos a decir, que es hoy en día está digital, pero... Hasta la banda del patio se ve mejor que esto, no me jodas. Cierto. A ver, la banda del patio. La puta banda del patio. Puto pues... Randall. Poca broma, ¿eh? En fin, de puta mierda de que parece que está hecha con Flash... A algo que por una parte me da miedo, pero por otra parte tengo ilusión. Pues porque me encanta. ¿Una bazofia de los 80? Hijo de puta, hijo de puta. Bueno, bueno, termina el título. Bueno, calla, cabrón. El productor Dan Lin acaba de dar el bombazo en una mesa redonda para el Hollywood Reporter. Se está desarrollando Arma Letal 5 y admite que tanto Richard Donner, el director original, como Mel Gibson y Danny Glover, los protagonistas, están listos para volver debido a un gran guión. Yo no necesito más, la voy a ir a ver. ¿Habéis visto Arma Letal de la 1 a la 4, hijos de puta? Yo sí, yo lo veo innecesario, igual como el rey. Sí, es innecesario totalmente, pero... Es innecesario totalmente, pero quiero verla. Algún día me veré la 1, así te lo digo. Maricón. Bueno, tienes que verla, cabrón. Lo sé, pero mira. Pero, a ver, sin duda creo que es una buena noticia. Ahora veremos si no es la típica de, venga, vamos a resucitar una franquicia otra vez. Pero tal. Es que estos que van a ir, en plan silla de ruedas. Pues un poco sí, porque Danny Glover está hecho mierda y me... A ver... Porque me da que las hijas del negro ese ya tiene que sellar Tatarawo. Yo lo que espero no. Es que salga Homer Simpson. Como el capítulo que va con Mel Gibson por ahí. Y que enseñan el culo, ¿sabes? Es una gran, de hecho, ese capítulo, así, mira, me ha venido al pelico. Pero ese capítulo que era en plan Homer cogiendo a un famoso y diciéndole... En plan a los ejecutivos, que os den por el culo, queremos películas clásicas. Ya en los putos 90 se quejaban de eso. Me parece grandioso los putos Simpsons, joder. Es tan vigente ese jodido capítulo a día de hoy que es que... Pues sí, la verdad. Puta maravilla, coño. Yo sinceramente... El puto culo. A ver, bien, recordando un poquito las películas anteriores... A ver... Mucho esfuerzo físico tampoco creo que tengan que hacer. Bueno, pero es que son unos yayos, a lo mejor se mueren y todo. Yo qué sé. A ver. Me faltaría que confirmasen a Joe Pesci como Leo Guess y ya. Yo ya contento. ¿Joe Pesci? ¿De qué me suena ese tío? Tío, el ladrón bajito de. ¡Ah! ¡Claro! De Solo en Casa. Digo, ¿de qué me suena? Efectivamente. Huele a judío. Pues el caso. Es apellido judío. Gilipollas, huele a judío. Como haya acertado, chaval. A ver. Busca. Bueno, proseguir. A ver, he de decir una cosa para los oyentes de Hot Factory. Este domingo vamos a grabar podcast y he de anunciar una petición que os hago a los oyentes. No vamos a desvelar los motivos, pero queremos que nos mandéis en forma de texto o bien en audio a cualquiera de los medios de comunicación del programa, ya sea, en fin, si puede ser por vía privada mejor para que quede en secreto, digamos. Principalmente si podéis hotfactory@gmail.com o si queréis hablarnos por privado a mí o a Aymar, que somos un poco los que estamos gestionando el tema a través de Telegram, tenéis que mandarnos cuál es vuestro juego favorito o el juego más representativo de la época del 2010 al 2019, diciendo los motivos de por qué creéis que ese es el juego más representativo que más os ha gustado o vuestro favorito de esa época, ¿vale? El vuestro, no en plan, pues yo voy a decir el Dark Souls 3 porque me parece que revoluciona el género, porque bla, bla, bla. Vale, si lo quieres decir porque lo pienses tú de verdad y porque a ti te ha parecido eso, me parece cojonudo, pero no lo pongas como, no, es que es lo que se tiene que decir porque es que es el más representativo a nivel público. El público me pela la polla. No, el Fortnite, el Minecraft. Me comí los cojones. El Pokémon Go. Tenéis que decir el vuestro, el que a vosotros os haya marcado más de esta puta década previa. Es que no acaba la década ahí, señor Solid. Acaba en 2020, eres un normal. Que me coma los huevos, coño. Has cogido carrerilla poniendo esa voz de mierda, eh. La verdad es que sí, está guapa. Bueno, pues eso, mandadnos y en el programa el domingo sabréis para qué. Ya tenemos los primeros afortunados. Joder, que han decidido enviarnos sus cositas a través del Telegram y quiero que más gente lo haga para que todos disfrutemos. Y ahora, ¿escuchad? Sigamos con el podcast. ¿Es judío o no, José? No, peor aún. A ver. Descendencia italiana. No, coña. Italoamericano. No, que digo que triste porque a mí siempre me ha parecido un actor súper bajito, ¿no? Vale, resulta que le ganó por 2 centímetros. ¡Menudo tapón! A ver, a mí cuando me hacían bullying en el instituto me decían botijo, ¿no? Pero el botijo de, pues tú diles, el botijo de la Guardia Civil, mira este pollón, jaja, es un normal. Bueno, chicos, no, vamos con la siguiente, que más que una noticia es una curiosidad de la cual, navegando por YouTube, pues a veces la magia del algoritmo te sugiere cosas que están guapas. La magia del algoritmo. Algo con ritmo. ¡Qué ritmo que tiene! Bueno, chicos, ¿qué ocurrió? Pues me sale un vídeo recomendado que se llama We made a fake Green Day album. Fans said it was real. O sea, hicimos un álbum fake de Green Day y los fans dijeron que era real. Empiezo a verlo, dura 10 minutos y resulta que es que unos maromos que se llaman Panic Land, una banda, bueno, que la conocían en su casa hasta este momento, a raíz de que, son fanses de Green Day de toda la puta vida, se filtra una especie de tracklist fake del siguiente disco de Green Day, ¿no? Vale. Tras esta publicación, ellos dicen, hostia, vamos a trolear a la peña. Y no se les ocurre otra cosa que hacer un faque la hostia de real, en el sentido de muy currado en cuanto a interpretación de los hechos y demás. No hablo de deepfakes ni mierdas de estas con programas o con inteligencias artificiales. Hablo en plan de coger, por ejemplo, una foto en el estudio donde Green Day grababa cosas, el más icónico, y ellos replicar el escenario y con pequeños easter eggs por ahí, ¿no? Que lo hacían parecer más real todo, ¿no? Claro, todo esto lo empiezan a soltar que si por Reddit, que si no sé qué, que si por tal, y empiezan a seguir como rumores de, hostia, que están grabando, que ese tracklist es real. ¿Qué pasa? Esta gente llega al punto en que lo que hacen es, dicen, vale, tenemos el tracklist, tenemos el faque, y se ponen a grabar al estilo de Green Day, componen un disco entero basado en los títulos de la tracklist faque que hicieron. Y claro, no solo eso, sino que cogen y hacen una puta portada faque, lo empiezan a colgar por todos lados, se empiezan a liberar trozos de canciones y la gente se lo creía porque los hijos de puta, o sea, mira que yo de Green Day, pues más allá de las típicas, no conozco, ¿no? Pero tú te escuchas los audios que pone esta gente y no notan la puta diferencia. Y de hecho, fans de toda la vida de Green Day se tragaron que esto era material real de Green Day en todos los sentidos, tanto por portada, como por tracklist, como por letras, como por musicalmente, que la producción es la puta polla, o sea, suena súper profesional. Y la cuestión está en que esto ocurrió hace un mes, el 12 de diciembre del año pasado, o al menos ahí publicaron el vídeo y podéis verlo, lo tenéis en el canal de Panic Land en YouTube, en perfecto inglés. Pero hostia, me pareció súper curioso cómo a día de hoy todavía no hace falta decir, no, es que cada día con las máquinas es que nos engañan como quieren. ¿Qué cojones máquinas? Mira estos pavos que simplemente por tener una voz parecida y con currándose el faque sin necesidad de inteligencias artificiales ni polla, ha engañado a todas las putos fans de un grupo mundialmente conocido. Y además con una calidad de puta madre, o sea que no pues... sé, es una historia cojonuda, la verdad, está muy guapo. ¿Y el es disco? Como si nosotros ahora... El disco existe. Una... Espérate, es que el disco existe. Lo que pasa es que lo han sacado como Panic Land, me parece, y el disco, pues obviamente es que es eso, es que lo podéis oír. Y parece eso, tú lo oyes y las voces, dices, hostia, esto es Green Day, chaval. Sí, es como si nosotros ahora sacásemos un... Se ha cortado, así que repite porque se ha cortado. Digo, es como si nosotros ahora sacásemos una canción y se parecería muchísimo a Cuarto sin Ascensor de esa gente de... Tío. Claro, sonaría a faque, ¿no? Claro. Bueno, pues nada, después de esta curiosa historia que me apetecía compartir, más noticias. Tengo otra curiosidad, chicos, que contaros, chavales. A ver. ¿Sí? Cuéntame. ¿Conocéis a América Chávez? No. ¿Te has saltado? Puta, ¿verdad? ¿Te has saltado una noticia así por tus putos cojones? O sea, la de One Piece. One Piece. Mira, ¿es necesario comentar ese tipo de...? Sí, porque... Si luego se dice a continuación... Es muy breve. Me importa un huevo. Es muy breve porque, para quien no lo recordase, yo no me acordaba, Netflix estaba haciendo cosas live action de One Piece. Claro, es una serie que hasta donde yo sé, obviamente, un anime, un manga, bla, bla, bla. ¿A quién cojones le importa One Piece? Es una mierda de anime, tío. ¿Cuántos putos capítulos... ¿Cuántos capítulos tendrá eso? Más de 500, 600, 700. Y te dicen, que la primera temporada 10 capituliquios y vais que os matáis. Es decir, ¿cómo lo van a hacer? Es la curiosidad ya, ¿no? Pues yo creo que aquí no hay manera de que nadie salga contento con esto. Pero bueno, ya. A ver, yo te digo una cosa. Viendo lo que hicieron con Death Note, yo sé que lo van a hacer mal. Ahora no, sí, hombre, José. Va a ser una obra de arte. Da lo tuyo. Pues ahora sí, venga. Pues resulta que América es la primera superheroína latina LGT. Espérate, que no me atragante. Vale, ya, el chiste fuera. LGBTQ, que no sé lo que significa la Q. Queer, sí, queer. Debutaría en Doctor Extraño 2. Y diréis, ¿quién cojones es esta superheroína? Yo tampoco lo sabía hasta ahora. Y resulta que esta muchacha va a hacer su debut en el universo cinematográfico de Marvel. Y tiene el poder de abrir, por partes, agujeros en la realidad, permitiéndose a ella y a sus compañeros de equipo viajar a través del multiverso y otras realidades. También puede volar, moverse a velocidades sobrehumanas, y tiene la fuerza descomunal capaz de hacer añicos a sus enemigos con un solo golpe. Vamos, que full stack, ¿sabes? Te pega un tortón y no sabe ni por dónde te ha venido la denuncia. Sí, overpower, vamos, de la hostia. Hostia, pero si es que solo le falta, o sea, solo lo ha superado el Doctor Manhattan, no me jodas, de DC. De Vertigo. Iba a decir una cosa que mejor me voy a callar. Un chiste machista, porque sí, pero bueno, no lo voy a decir. El caso, que me parece bien. Si es que mira, Terminator, la última. Ahí tenías a la latina esta, que ahí era la prota, y ya está, y era lo de menos. Pues era latina, era mexicana. Pues muy bien. Y te mostraban las cosas estas de, en plan, lo mal que lo pasaban los mexicanos cruzando la frontera, bla, bla, bla, que se juegan la vida, todo lo que tú quieras. Aquí banalizando de la hostia, jugándose la vida, bla, bla, bla, ¿sabes? Bueno, pero el caso. Que te mostraban todo eso y estaba perfectamente involucrado en la trama de la película y no desentonaba una puta mierda. Me parecía cojonuda la última de Terminator. Sin embargo, el problema está en que hay otros productos en los cuales lo principal no es que sea una chica que tenga unos poderes de la hostia, bla, bla. No, es que es latina, LGTBQ, es que es tal y representa 700... El problema, lo que no me hace gracia, es que politicen Marvel. Sí, eso, o sea, es innecesario. Tema. Recordemos, a ver, queda un poco feo, ¿no? Pero los superhéroes son, entre comillas, para niños. Y digo entre comillas porque realmente es la gente que ha crecido con los cómics desde niños y se han ido desarrollando. Pero que inicialmente el concepto de superhéroes como tal es más para gente joven. Me toca un poco los cojones que te meta con calzador este tipo de cosas. Sí, a ver, pero que me refiero, que en el fondo está bien, que los críos crezcan viendo que... Sí, sí, que lo mira, un superhéroe latino, pero, un negro, un no sé cuántos, que es lo normal, si es que es así. El tema está cuando, en concreto, la característica que más destaque no es que el superhéroe haya sido bueno porque haya conseguido hacer las cosas, porque el valor de que tú puedes tal, indistintamente de tal, sino en constante, por ejemplo, como Pantera Negra, que es un ejercicio bastante... A mí me parece lo puto peor que ha hecho Marvel en todo. Pero si tiene 3 Oscars, ¿ya me estás contando? Bueno, que me cogan la polla. El caso está... El caso está... En que al final es que, o sea, es eso, es en plan el Hood, el no sé qué, el... Es decir, tío, se pueden hacer las cosas sin que parezca que me estés diciendo a la cara, tonto, ¿te has dado cuenta de esto, no? Pues, toma nota, que esto es lo bueno, así se vive, así se hacen las cosas. Sí, pero... Porque se puede hacer sin que sea de verdad normalizado y sin que eso sea parte de tu puta campaña publicitaria. Claro, de manera sutil. No sutil, normalizándolo absolutamente, como si me quieren sí, meter sutil, dos putas lesbianas. Me refiero que no gire, y no ya que el personaje, está. No me hace que falta. Me refiero, no quiero que el personaje esté en torno a esa temática, es lo que me vengo a referir. Pero es que José, podría estarlo. Es que en realidad el problema al final no es ese. Es decir, podría girar en torno a que ese personaje, yo qué sé, que parte de su trama tenga que ver con eso, ¿no? Es decir, no lo veo mal, pero... Pero es que me parece tan urbano, o sea, podría entender con otros tipos de superhéroes que son más, yo qué sé, Daredevil, la Justicia, Iron Fist, son personajes que son en plan Nueva York, tal, pero que pongas personajes interdimensionales y tal, y este tipo de cosas, y que es, les toque más la moral ese claro, tema de lucha, y, que no el más profundo, que es el multiverso, pero, y espera, me parece un poco... Espérate, voy más allá, quiero a mis superhéroes gitanos, ¿dónde están? Robando cobre. Quiero a los superhéroes gitanos ya. No hay huevos. No tenéis los Escúchame, putos cojones. Sé correcto, por favor. Superhéroes de la etnia. ¿Cómo quieres que los llames? No sé, ¿cuál es la nomenclatura Escúchame, correcta? Romaníes, ¿no? ¿Cuál es la... Pues hazme superhéroes romaníes. Los gypsy. Escúchame. Los gypsy están con el cobre para hacerse la armadura como. Hazme personajes Hombre, rusos que cuando hables como en el idioma no hablen rus, rar, rus, y no me los hagas todos que tengan que ver con los malos, o no me los pongas siempre o mongoles, sácame, y no lo digo en plan coña, sácame superhéroes mongoles, sácame superhéroes coreanos, sácame, no sé. ¿Qué pasa? Son una minoría en Estados Unidos y en Occidente. Son las minorías, sácame un puto superhéroe senegalés, sácame un puto superhéroe musulmán, es que, ¿por qué no? Claro. Musulmán ya lo hay. Bueno, sí, me refiero en cine, en y plan fuerte, polla, o sea, ¿sabes? Yo me refiero a nivel público fuerte, que es en plan, al final, volvemos a lo de siempre. No es cuestión de inclusismo, es cuestión del inclusismo que a mí me sale de los cojones porque vende. Pues ya si está. Si nos ponemos así... Por ejemplo, el título de la noticia destaca más por la lucha que está ahora de moda que lo que es el poder. Por ejemplo... Pues es superioridad latina LGTB, solo le falta decir y patea a hombres blancos. Es y dice, que... hostia, ya tiene la frase hecha en el título, ¿sabes? El clip va bueno ahí. Pero porque en el fondo no interesa eso. Lo que interesa es la campaña comercial a raíz Por eso de digo que no quiero que se vea influenciado luego los cómics o en las Yo películas sé. Que esté en torno a eso. Olvídate, Marvel. Escúchame, que esté en torno a eso. Lleva años en torno a eso, hijo mío. Pero a ver, una cosa también es la manera en que lo hagas. Por ejemplo, lo que estamos diciendo de involucrar las historias, como por ejemplo siempre se ha dicho lo de los X-Men, que al final era el tema de racismo, todo lo que tú quieras, son diferentes, les miran diferentes por eso. Al final, vale, sí, pero claro, de esa manera estamos hablando que efectivamente eso era una gran parte del tema, pero bien involucrar la puta historia y con un puto sentido, sin necesidad de... Al final todo esto también se trata, entre comillas, de evadirse de la realidad. si me haces un superhéroe que puede ser Manolo, el del cuarto, o el butanero, ¿sabes? Que tienes la superpoder de levantar el butano de una tonelada. Los superhéroes es en plan eso, pero manteniendo los pies en la tierra, decir, vale, sí, es la polla lo que hace, lo que tal, pero al final yo soy Pepito, el que va a trabajar todos los días de 8 a 8, no veo casi la puta luz del día y ya está, ¿sabes? Y eso, por mucho superhéroe que me pongas ahí, un negro, o una lesbiana, o un lo que sea, no sé, ¿sabes? Es un poco el síndrome princesitas Disney de antiguamente, pero hoy y extendido a toda la población. Ya no es solo en plan, no, la niña es princesita, tal, ¿sabes? Yo podía entender, por ejemplo, que hagan una novela gráfica dedicada a este... Expliqué su trasfondo, tal, el por qué es así, por qué tan luchadora con el tema de la igualdad de LGTBTQ, como se diga. Vale, lo explicas y entra perfectamente, como en cualquier novela gráfica de DC que explica un poco que el personaje es así. Me parece cojonudo, pero lo que me tocaría un poco los cojones, que te estés leyendo un cómic y no en cada escenita, pero sí de vez en cuando te salte la pullita que se pertinente de todos los meses en Twitter o en las noticias de es que resulta que esto es un poco machista. Que a ver, ¿sabes? Que esto también forma... Sería eso. Es decir, esto también forma parte del todo, en el sentido de que al final, pues vale, sí, sí tiene que haber de esto también, así tal cual lo están haciendo, ¿no? Pero el problema es cómo luego llevan la banderita de que somos nosotros los que vamos para adelante, los que llevamos aquí el cómo se tienen, los que vamos marcando cómo se tienen que hacer las cosas, y al final pues tampoco es eso, y al final lo de siempre, pues quedan para cositas más pequeñas, proyectos más pequeños o cosas incluso amateur, los que entre comillas pues tienes tus cositas que no, que tocan de verdad el tema como algo normal. Por ejemplo, hostia, no me acuerdo del puto nombre, pero hay un videojuego aquí a nivel nacional hecho en Bilbao por es un tío bastante famoso, un desarrollador bastante famoso, John Cortázar creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama su empresa ni el juego que ha hecho, pero el tío, y además no recuerdo ni en qué podcast escuché esto, si no me equivoco creo que fue en el podcast La Hora Retrona, y si no fue ahí igualmente, La Hora Retrona, muy buen podcast. Creo que fue ahí donde le entrevistaron y él comentaba que su próximo juego, que de hecho ya ha salido, incluso porque el podcast lo escuché hace unos meses y esta noticia la vi hace unas semanas, que el juego ya había sido anunciado, ya se hablaba de él y demás, y el juego ha metido partes de experiencias cercanas a él, ¿sí?, dentro del juego y de la manera más normalizada posible. Me explico. El juego va de un grupo de amigos, no recuerdo qué hacían, ¿vale? Pero cada uno podías intercambiar los personajes y cada uno tenía como sus habilidades, o sea, cada uno se daba mejor una cosa o tal, o por su personalidad, pues iba mejor unos temas u otros. Uno de estos personajes está inspirado, como él dice, en uno de sus hijos que tiene, creo que Asperger. Y no sé si era eso exactamente, pero una cosa de este palo. Y dice que, claro, que él quería representar lo que era eso dentro del juego, visibilizar el tema, pero no quería que esa característica fuera lo que vendiera el juego, en plan, mira, es el juego que tiene un personaje con Asperger y que solo venda por eso, sino que el juego venda por su calidad y que mira, que tiene un personaje con Asperger como algo totalmente normal o con otro síndrome de esos parecidos, ya digo, lo explica muy bien en ese podcast. Y es que es así, y luego, claro, te ves que, precisamente, me acordé del tema porque en un titular de un periódico no sé qué ponía que efectivamente, que sí, que vale. Y él mismo lo decía a ese periódico, a esa web. Que, sí, sí, o sea, el personaje tiene estas características, pero es uno más. Y esto hace que, bueno, que el personaje, pues, la manera en la que se desenvuelva dentro del juego, pues, sea acorde a tal. Y ya está. Y no, esto no es la característica principal del juego ni nada. Simplemente es normalizar, meter, pues, un personaje que tiene eso y ya está. Y no pasa nada. Y lo ves normal porque... Pues porque sí, pues como si quieren meter un personaje que tenga Diógenes en un juego. En plan, pues oye, que hay gente que tiene eso y ya está. O gente que, yo qué sé, tío, que tiene bipolaridad, mierdas así. Pues juegos como el Senua no lo he jugado, pero me refiero que al final que tenga sentido con las cosas que estás haciendo, no que la excusa sea esa y sobre esa característica construyas el resto. Que ese es el puto problema. Eso es lo que yo me estaba refiriendo, que vale, que sea la personalidad del que indaguen un poco en el origen, no es que me justifiquen, sino que hostia, se puede sacar chicha perfectamente si que te lo metan en calzador, ¿sabes? Con calzador. Pues mira, fácilmente, te vas a un personaje que de hecho saldrá seguramente en la serie de WandaVision, que es Hulkling, ¿vale? Es un personaje gay. Mira, ya sé qué juego era. El estudio se llama Relevo, el de John Cortázar. El juego se llama Treasure Rangers y es de autismo, no de Asperger. Bueno, casi lo mismo. Bueno, del palo. Pero, en fin, que a esto era a lo que me refería. Y aparte está el juego pertenece a los talents de PlayStation España. O sea, es un juego que PlayStation España ha estado involucrada, como dato. Pero sí, eso, bueno, en fin, que es un tema clásico y redundante en el podcast de que toquemos esto de vez en cuando. Ya hacía mucho de la última, dijimos que no, pero es que hoy ha estado muy involucrado en todo y la verdad es que había que meterlo. Y Chose, la siguiente que han metido, dirá ya, porque dejarla para el siguiente programa es estúpido. ¡Míralo cómo se calla! ¿El qué? ¿Cómo? ¿Repite? La siguiente noticia. ¿Para qué vamos a dejarla para el siguiente programa cuando la puedes decir ahora? ¿Por qué? ¿Qué te va a decir ahora? ¡Finiquita, coño! Vale, Warcraft 3 Reforged recibe críticas por los recortes visuales y su multijugador. Vale, este juego fue anunciado en la BlizzCon del año pasado. ¿Qué pasa? Que la gente se hypeó porque era un juego que la gente llevaba esperando bastante tiempo. Nada, nos vendieron la moto con el remasterizado y todo esto. También dijeron que iban a adaptar final o historia en general de Warcraft 3 para que se haya involucrado y afectado con el universo de World of Warcraft, el juego multijugador, el MMO. ¿Qué pasa? Que la polémica está ahora de que hay recortes. Hay escenas que se están viendo de otra manera, porque por ejemplo en lo que es el comienzo, donde se veía la BlizzCon y todo esto, eran como cinemática normal y corriente, no son cinemáticas de la hostia, obviamente, y ahora lo han transformado como parte del juego. Esa es una. La otra es que si tú ves el juego que es, previamente iba a ser, los recortes visuales en cuanto a gráfico, detalles de personajes, es bastante notable. Tampoco voy a decir, por no desprestigio tampoco, no es plan, de que es como si ahora coges un mod y lo pones en HD, tampoco es eso, pero sí que es verdad que se nota que ha disminuido el nivel gráfico de los juegos, cosa que es una guarrada y no debería de hacer Blizzard, que sí que van a vender como churros, pero no deberían de hacerlo por el hecho de que Riot, la compañía Riot de LOL, está haciendo bastante pupita a lo que es Blizzard. Porque ya anunciaron Riot de la cantidad de juegos que van a lanzar y tiene pensado ocupar el nicho de juegos de eSport, ser el top, vamos, de shooter, de juego de estrategia, juego de cartas, etcétera, etcétera. Y está desbancando bastante a la desarrolladora de Blizzard. Por lo cual, se está disparando en su propio pie, haciendo este tipo de cosas. Bueno, ellos verán. Y Chose, ya que estoy hablando, puedes decir tu frase. Cómeme los huevos. Esa no es la palabra mágica. Pero quiero que lo hagas. No lo voy a hacer. Vamos terminando. Pues varias cositas de decir, media hora tres cuartos está acabado, a hora y 40. Bueno, nos hemos liado, como siempre, pero ahí está el tema. Por otro lado, también yo creo que hoy estábamos todos más calentitos, estábamos más en nuestro sitio y la verdad que se ha notado que ha salido la cosa bastante más rodada que la semana pasada. Nos pilló un poco descolocados, yo creo, pero bueno, ahí estamos. Y lo último ya, pues se me ha olvidado. Es tarde, estoy olvidadizo. Así que nada, chavales. Choselutis. Nos vemos la semana que viene, gentuza. Hombre. Feri. Hasta luego. Y recordad, mandadnos vuestro mejor juego para de la década del joder, que es un normal. Mandadnos vuestro juego favorito, vuestro juego preferido de la época del 2010 al 2019 a cualquiera de los medios de contacto que conocéis, que tenemos por ahí. Principalmente si entráis en hotfactory.com tenéis acceso a todo. Recordad también que está ahí Alto Voltaje, recordad que está Hot Factory, que este domingo grabamos, y recordad que bueno, pues tenéis ahí el acceso a absolutamente todos nuestros contenidos. También decir que esta semana pues bueno, no ha habido problemas técnicos, no ha habido nada raro, así que bueno, cojonudo, así que sin más, una cosita redonda, edición rápida, para arriba, para casa, dormir todos y au. Ya estaría, chicos. Yo también me despido. Soy Adri. Nos vemos la próxima semana. Un saludo y un majestuoso saludo.